triángulos, cuadrados. El compás. Hacer cosas con el compás. Hacer figuras geométricas. Formas geométricas también. Hacer ángulos. Medir. Rectas, semirectas, segmentos, rectas paralelas. Recta porque es infinita de ambos lados. Semirrecta porque tiene inicio pero no fin. Segmento porque tiene principio y fin.